San Pablo resolvió sus problemas. San Pablo le encontró la vuelta a la vida. Hoy recordamos este principio de resolución, su conversión. Podemos ver a un hombre joven, talentoso, lleno de fervor. Podemos ver a ese hombre persiguiendo cristianos por el amor a Dios, por la gloria de Dios y de su pueblo, pero un hombre amargado. Amargado por ese celo, precisamente amargo. Después podemos ver a ese mismo hombre, siempre talentoso, fervoroso, ahora sí lleno de amor a Dios. Lo vemos ahora ciego, no sabe qué será de su vida. Ha perdido toda la seguridad que tenía hasta el momento. Iba recorriendo caminos de la Palestina con energía, persiguiendo cristianos para matar. ¿Dónde está tu seguridad, Pablo, que hasta necesitas un hombre para que te acompañe? Vos que siempre supiste qué debías hacer y tomaste la delantera, tomaste la iniciativa, ahora no te queda otra que esperar que alguien te lleve a un lugar, que después venga otro enviado por Dios y te diga qué tienes que hacer. Sin embargo, este hombre, todavía cegado, ya empieza a ser un hombre feliz. Es el mismo Pablo, pero por otra parte tan distinto. ¿Qué vendrá después? Así de simple. La santidad de Pablo y la conversión del mundo. El mundo pagano, que se empieza a convertir, obviamente, por la gracia de Dios, porque la doctrina de Cristo y la persona de Cristo empieza a cautivar este mundo, pero como instrumento, como le dice la misma Escritura, ha sido Pablo instrumento de que nosotros los paganos ahora creyamos. Tantas cosas en una vida, inclusive en tan poco tiempo, ¿qué cosa me dio? ¿Qué cosa trastocó la vida de este hombre? Simplemente lo que celebramos hoy, su conversión. Ese es el gran tema de la vida de todo hombre. El padre Castellani dice, de una manera, de otra manera, en esto está el gran negocio de nuestra vida, en convertirnos. Ahí está lo que debemos hacer. Y la vida de nosotros puede ser la misma de Pablo. De alguna manera tiene que ser la misma vida de Pablo, con distintas vicisitudes, con distintos dramas, pero siempre vamos a encontrar en nosotros un hombre que está buscando la felicidad y muchas veces la busca en cualquier cosa. Y siempre va a estar Dios persiguiendo. No quiero hablar de San Pablo en este día. Sí, ciertamente, con esta escena de su conversión y de su generosidad para aceptar la voluntad de Dios. Pero quiero remarcar sobre todo la presencia de Dios perseguidor, la presencia del Padre que no abandona, que sigue y que persigue. El profeta Isaías decía de parte de Dios, me dejé encontrar porque Él no me buscaba. Esto es precioso. ¿Cuántas veces nuestro corazón se amarga cuando percibimos que no somos tan importantes para la gente, o para los amigos, o para los seres queridos? ¿Cómo se tiene que llegar a llenar de vigor el corazón cuando percibe cómo es amado, buscado y perseguido por Dios? Aunque tantas veces esa persecución hasta nos pueda resultar una tribulación, un sufrimiento. Desde el principio Dios buscó al hombre. Adán, ¿dónde estás? El corazón del Padre quería reencontrar al Hijo que se le había ido por el pecado. ¿Dónde estás? Con todo derecho podría haberlo borrado de un plumazo. Sin embargo, lo busca, es su Hijo, imagen y semejanza suya. Y ahí comienza la larga cadena de búsquedas de Dios. Dios que como Padre busca a cada uno y no a la humanidad, a cada uno con nombre y apellido, y con cada uno tiene un plan, tiene una estrategia, pero siempre va a estar esa constante, me persigue, me persigue, me persigue. Tan bien expresado eso por una famosa poesía del poeta inglés Thomson, que muy hermosamente traduce Carlos Sainz. Voy a recordar algunos versos, es una larga poesía, pero simplemente tomo dos o tres versos, porque expresan el drama de Pablo, expresan mi drama también. Todo te deja porque me dejaste. Nada te hospedará si no me hospedas. Nada podrá llegar a contentarte mientras no me contentes. Está Dios manifestándome. Buscas la felicidad en tantas cosas. Hay veces en el pecado, otras veces en cosas buenas, pero solamente en ellas. Y no buscas la felicidad en mí. Y es por eso que no te satisfacen. Ahí estoy yo, precisamente, poniéndote más sed de felicidad, más sed y deseos de paz en el alma. Y no lo puedes confiar. Y te sigo persiguiendo. Te persigo como ese perro que persigue a la liebre, como ese perro de caza. Así, así justamente titula este verso Thomson, el rebrel del cielo, esos perros que corrían las liebres, cuando de pronto la liebre pensaba que ya estaba a salvo, de vuelta empezaba a escuchar los pasos del trote perseverante del perro, que de vuelta le salía al cruce, corría de vuelta, buscaba escapar. Pablo tantas veces buscó escapar y sin embargo terminó rendido. ¿Crees que la tierra gime destrozada? Todo te huye porque tú me huyes. ¿No es esto la historia nuestra? ¿Cuántas veces parece que las cosas que aparentemente me iban a hacer feliz y ahora las tengo y no me hacen feliz? Las sigo persiguiendo, se me sigue escapando y siento los pasos de Dios que me sigue. Dime, ¿cómo podría ser amada? No he hecho demasiado de tu nada para hacerte sin mérito aceptable, pista de barro. ¿Acaso tú no sabes cuán poco amor te cabe? ¿Quién hallarás que te ame? Solamente yo, que cuando te pido te he invitado, para que me lo pidas de prestado y lo dé misericordiosamente. Oh loco, ciego, enfermo que te abrazas, pues buscas el amor, a mí me buscas, y lo rechazas cuando me rechazas. Quiero ser feliz, quiero ser amado, quiero encontrar a alguien para amar, y no me doy cuenta que en esa demencia de mi búsqueda estoy buscando a Dios, pero es como que no lo quiero encontrar. No quiero resignarme a aceptarlo como Padre y aceptar su voluntad. Ese era el drama de San Pablo. Este puede ser mi drama. Las cosas seguirán mortificándome, no porque sean malas, sino porque yo busco la felicidad en ellas, pero una felicidad que solamente Dios me la puede dar. ¿Qué fuerza que da el sentirse amado?, decía Goethe. No hay ninguna cosa en la vida que nos pueda dar tanta fuerza que sentirnos amados. ¿Qué fuerza me tiene que dar a mí el sentirme amado, buscado, ansiado por Dios? Miremos las parábolas de Jesucristo. Parece que Jesucristo agudiza su pluma, su lengua de poeta, y las páginas más hermosas que se han escrito son precisamente las que Jesús ha predicado para hablar de la misericordia de su Padre, de la búsqueda de la oveja perdida, de la búsqueda del hijo que se escapó de la casa. ¿Qué fuerza da el sentirme amado? San Pablo está en esta encrucijada. Ha buscado a su modo, buscó la felicidad con su estilo, haciendo la suya. Día a día se fue recalcitrando en el celo amargo que lo hizo infeliz. Ahora se encuentra cada caballo, cada uno de nosotros en algún momento de la vida estará en este tránsito, de manera más suave o de manera más violenta. Debe haber algún encuentro con Cristo, algún encuentro en que se me diga, acá está, lo que tanto buscabas en otras cosas. Y ahí sí, vuelve a aparecer el hombre. San Pablo, hombre libre, él ahí podía haberse negado a la luz. Varias veces Jesucristo se encuentra en trance similar con otros hombres. Es respetuoso de la libertad. Él espera. Busca. Pero después espera en sí. Es un buen padre. Respeta la libertad de sus hijos. Nicodemo lo va a ver de noche. Él también está en la búsqueda. No termina de convertirse a la doctrina de Cristo. Es un fariseo orgulloso, bueno, pero orgulloso, pagado de sí, con gran confianza en todo lo que sabe. Y este maestro que ha aparecido ahora, ¿quién es? Pero le cae bien, le cae simpático, pero todavía no da el paso. De noche, para que no lo vean, le hace preguntas a Jesús. Empieza un diálogo ahí que relata San Juan en el capítulo 3, precioso ese diálogo. Jesús le dice que es preciso volver a nacer, hay que nacer de lo alto, hay que nacer del viento y del agua. Palabras misteriosas le dan vuelta a la cabeza a Nicodemo, pero ahí brota el orgullo del hombre, que se las cree todas, el orgullo del fariseo. ¿Pero qué? Como dejando en ridículo a Jesucristo. ¿Acaso voy a poder volver a nacer entrando en el vientre de mi madre, de vuelta, a mi edad? Como diciendo, mira las pavadas que decís. Jesús ahí da su tocada. Ahora tiene que caer del caballo. Hay que ver qué responde Nicodemo. Jesús le dice esto. ¿Y tú? ¿Eres maestro en Israel y no sabes estas cosas? Uno podría decirle a Jesús, pero Señor, si vos siempre has sido tan dulce, tan manso, ¿por qué no lo halagás un poquito? ¿Por qué no salís con alguna cosa más delicada para entusiasmarlo? Y no, después de haberlo buscado tanto, ahora lo humilla, porque Jesús se da cuenta. ¿Qué es lo que le cierra el corazón? Lo que cierra el corazón a todo hombre, mucho o poco, pero le cierra el corazón, su orgullo, el apego a su juicio, el apego a hacer las cosas a su modo, el querer ser dueño de su vida. Eso es ese San Juan de la Cruz, la pasión desordenada que más ciega el alma. Y especialmente en los hombres buenos, en los hombres espirituales. Nicodemo está encrucijado. Está por derribarse del caballo, pero sigue siendo libre. Va a brotar el hombre viejo, el hombre orgulloso, diciendo, pero ¿quién te pensás que sos? Claro que soy maestro de Israel, y si hubiese ido, menos mal, Nicodemo como Pablo se queda, baja la cabeza, Nicodemo no dice nada. Bastó ese acto de humildad de Nicodemo, se abrió la puerta de su alma, entró la gracia de Cristo. Y Jesús, que hace 2 segundos había sido hasta violento e incisivo en su palabra con Nicodemo, ahora lo llena de una ternura y le empieza a revelar cosas que ni siquiera los mismos apóstoles sabían. Jesús en ese capítulo 3 le empieza a revelar a Nicodemo de entrada nomás en su vida pública, que él debe ser elevado en alto en la cruz como Moisés elevó la serpiente en el desierto, y que ha sido enviado por Dios para salvar al mundo. Le hace revelaciones que ni sus mismos amigos sabían. Este ahora se le hizo amigo por un acto. Se dejó encontrar. Quebró su servicio. Humildemente dijo como San Pablo, Señor, ¿qué quieres que haga? Pidamos en este día la gracia, especialmente a San Pablo, también a la Santísima Virgen, Madre de los pecadores, que nos conceda a cada uno de nosotros bajar la cabeza y simplemente dejarnos encontrar.